Viernes 11 de diciembre. Para estudiar y meditar, leen Patriarcas y Profetas la apostasía a orillas del Jordán. Patriarcas y Profetas, página 483 a la 493. Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. Antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Patriarcas y Profetas, página 490. Preguntas para dialogar. 1. Uno de los mayores dones que Dios ha dado a los seres humanos es la sexualidad. También ha sido uno de los más maltratados y Satanás lo usa una y otra vez para entrampar y arruinar a quienes aman a Dios. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en esta área? ¿Qué elecciones podemos hacer con respecto al vestido, el lenguaje, el decoro, lo que vemos en los medios y la conducta en general, que puedan eliminar piedras de tropiezo y tentaciones que han conducido a tanto sufrimiento entre nosotros? 2. Piensa en la devastación que este pecado causó en el campamento y en el sufrimiento del pueblo como un todo. ¿Qué nos debemos decir esto acerca de la manera en que como iglesia tenemos la responsabilidad de tratar con el pecado entre nosotros? 3. Los israelitas no cayeron de golpe en este pecado de la noche a la mañana. ¿Qué diremos en cuanto a nosotros hoy? ¿Estamos bajando la guardia con respecto a cosas que podrían llegar a endurecernos y que nos conducirán a caer en las trampas de Satanás? ¿Qué lugar tienen las normas en esta área importante? ¿Cómo pueden las normas ayudar a protegernos contra este movimiento lento hacia la apostasía y la ruina? ¿O no podrán hacerlo? ¿O si nos pueden ayudar, cómo deberíamos aplicarlas? Resumen: el colapso moral de Israel en las fronteras de Canaán sirve como ejemplo de un método que Satanás usará para que el pueblo de Dios apostate en el tiempo del fin. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41.